amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día viernes 31 de julio de 2015. Día nublado, frío, helado, lluvia, sol. El otro día hubo sol, yo creo. Nuestro invitado estaba un poco enfermo. El otro día hubo, parecía primavera y ahora es súper helado. Sí. Ahí estamos, nos da el viejazo. Exactamente. Friega con el carnet, es bueno, dicen. Pescar el carnet de identidad, así friega. Puta, vamos a hacer los tíos, oiga, nuestro invitado lo escuchan ya, está acá al lado mío. Nació el año 1974, es escritor, músico, investigador de idea USACH, la Universidad de Santiago de Chile, y un largo prontuario más. Prontuario, ¿no es cierto? Exactamente. Chao. Pero lo vamos conversando poco a poco. Yo te quiero dar la bienvenida a Felipe Kassen. ¿Sí? Kassen, yo te digo Kassen, weón. Saludos. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Nuestra sala de locutores de eso, nuestro programa. Muy contento de estar acá. Démosle, pues, conversemos. Ya, pues. Arreglemos el mundo. Usted es 74. Sí. ¿Santiago? Santiago, sí. ¿Ah? ¿Dónde? Cuéntenos cuando chico. ¿Qué recordáis cuando eres pendejo? ¿Tu familia, tu amigo ahí, el barrio? Sí. Vivito hasta los 22 años, viví básicamente en el mismo perímetro de cuadra. ¿Ya? ¿Dónde? Lo más chistoso, nací en una clínica que queda en Pedro Valdivia con Diego Almagro. ¿Ya? Y vivía como a 3 cuadras de la clínica. Mira, claro, te fuiste caminando. En la plaza, más o menos, en la plaza Pedro Valdivia, que queda con Bilbao. Sí, eso es Bilbao, claro. Después, esa plaza es re linda, para hacer la Cimarra. Exacto. No, porque te dice que a tu casa, pues, bueno. Sí, no, y porque el colegio me queda la chucha. no me queda muy en cuenta. Y después vivía por ahí en la calle California, que está al lado, y después en la calle Vasconia, que son calles muy, muy, muy, muy cercanas, sí. ¿Ya? Así que, ¿amigos ahí, amor? Sí, porque en tanto tiempo, pues, bueno. Sí, pues mis mejores amigos de la vida son el vecino de la casa al lado. ¿Ya? Y el otro compadre que vivía en la casa al frente y otro que vivía 2 cuadras más allá. Son mis amigos desde los 10 años. Ya, y bien, que seguimos amigos hasta hoy. Sí, tiene, como te decía, una onda barrio. Sí, total. Sí, sí, sí. Muy agradable, sí. Era bien. O sea, sigue siendo un lugar muy. Mis papás todavía viven ahí, entonces sigo muy ligado a ese barrio. Muy, vaya a pegar en la pera. Exactamente. Bueno, te corté plata, te falla. Claro, ahí va a tocar. Sí. Oye, Felipe, empezamos. Bueno, la tradición acá es que en el programa el invitado elige las canciones. Sí, sí, eso fue lo que más me. De Paradise. Al revés, Paradise. Claro. Cuéntenle un poco por qué pidió esa canción. Bueno, ¿tiene la conocida? Sí, tiene. Aquí nuestro amigo está Pedro Toledo. Saludos para Pedro Toledo. Estaba hablando a lo Tony Manero y no lo podíamos soltar. Estaba vacilando, sí. Sí. Mira, la escogí porque tiene que ver precisamente con mis años de infancia. No, una canción que yo escuché cuando chico, pero a mí, en general, mis primeros recuerdos musicales son de como fines de los 70, escuchando música disco. Los Bee Gees, ese era el tipo de música que más me gusta escuchar y lo tengo súper súper presente. Buena música. Sí, la raja. Y se le mueve solita la pata, sí. Claro, mi primer cassette fue Thriller de Michael Jackson, o sea, lo tengo súper asociado a ese tipo de música. ¿Y el Toma tu sopita? También, por supuesto. Por supuesto. Y en esa época ya desde muy chico me la pasaba copiando música de la radio, en cassette, ese era. Tengo muchos recuerdos desde chiquitito. Exactamente. Y el hoyito tapado. El hoyito tapado y que se quedaba con la propaganda de la radio. O que agarraba la cosa de la mitad. ¿El SMAT o el TDK? Claro. ¿De 90 o de 60? Claro, exactamente. Oh. No, tengo muchos recuerdos de eso. Bueno, y esta canción es de un grupo que conocí hace poco porque siempre me ha gustado mucho la música disco, como te decía. Y hace un par de años vi una película que me gustó mucho y se llama Last Days of Disco, que es una película de fines de los 90, pero que trata sobre el cierre de la discoteca Estudio 54, que era la gran discoteca en Nueva York sobre donde iban todos los gallos a bailar este tipo de música. Y en esa, cuando vi esa película, como que volví a escuchar y a investigar más sobre música disco, y empecé a investigar también sobre un estilo que me gusta mucho, que es el Italo Disco, que es la música disco que se comienza a hacer un poco ya a comienzos de los 80 en Italia. ¿Ya? Y este es un gran grupo de la música Italo Disco. Bueno. La música se producía en Italia y después las voces las grababan en Estados Unidos. Uno de los primeros cantantes fue Luther Vandross, que después fue un cantante solista muy... ¿Y suenan muy de perilla para la época? Suenan súper, súper bien. Un grupo con súper buen nivel de producción. Ya comienzan a integrar sintetizadores. Al comienzo, estas primeras canciones eran un poco tipo Chic, que otro grupo que me fascina. Y después ya se van poniendo un poco más electrónicos, más sintetizadores, con baterías programadas, etcétera. ¿Y eso lo hace la de niño? Esta canción en particular no, pero como digo, en general la música disco siempre me gustó mucho, y estos últimos 2 años he tenido como un revival y me he puesto a investigar, a buscar más, y tiene la que nostalgia. Ver con mucha, sí, y mucha música de ahora que me gusta, como las otras canciones que vamos a escuchar más adelante. Están muy relacionadas con ese tipo de música. O sea, que vamos a seguir bailando, Felipe. Totalmente. Ya. Y lo que más me gusta de la música disco, para cerrar un poco, sí, pues dele. Que tiene dos cosas, a mi juicio, que son bien interesantes. Por un lado, es música bailable, que como naturalmente te produce ganas de bailar, pero al mismo tiempo es muy sofisticada, tiene arreglos complejos, tiene cierta elegancia, que es algo que me gusta mucho en la música. Tiene las líneas de bajo. Está todo compactado, bien armadito. Sí, es música muy trabajada. Tenía mucha importancia los arregladores, los productores, más que los intérpretes muchas veces. Claro, eso es bien interesante. Oiga, sigamos su prontuario. Ya, pues. ¿Usted estudió en la universidad? Sí. ¿Se metió a la U? Exactamente. Ahí ya pasamos desde el barrio California, o sea, la calle California. Bueno, estudié... Ah, tú estás a los 22, así que ya estás en la U. Sí. O sea, seguía viviendo en el barrio. Exactamente. Estudiaba muy cerca de mi casa, porque quedaba en Campo Oriente, así que me iba en bicicleta. ¿Ya? ¿Primero empezaste la Católica? Claro, hice mi licenciatura. ¿Usted tiene un magíster en literatura? En literatura. Y además, en paralelo, estudié música, porque yo también estudié música. ¿Dónde estudiaste música? Primero, a los 13 años comencé a tocar en un grupo de música medieval y renacentista. ¿Así como la onda Calenda Maya? Por el estilo, exactamente. ¿Ya? Y pues lo que pasa es que yo estudié en el colegio en la dehesa, hacia a la mierda. O sea, me pegaba unos piques horrorosos. Perdí mucho tiempo. ¿Tenés que dar un pulmón en la mochila? ¿Para hacerte la raya de nuevo? Sí, ¿no? Y iba haciendo las tareas, leyendo, desayunando, de todo. Era bien lejos. Y este grupo el que tocaba también era en Barnechea. Y ¿qué tocaba ahí en ese grupo? Flauta dulce. Mira, flauta allí principalmente. ¿Le pegáis todavía, no? Sí, o sea, estuve dedicado. Podría haber traído en ese tema algo. No, traje otras cosas que estoy haciendo ahora. Pero entonces comencé en ese grupo como a los 13 años. Después. ¿Cómo se llama el grupo? San Nicolás. Ese era el nombre. Y fue una escuela maravillosa. Tengo amigos hasta hoy desde ¿era flauta? ¿Qué más? Eran flautas, violas de gamba, instrumentos de percusión, canto. ¡Qué precioso! Era bien variado. Y fue una súper buena escuela musical. Era un grupo dirigido por Gastón Recart, un grandísimo músico, grandísimo profesor, que le tengo mucho cariño, y no, fue fantástico. Y de ahí comencé a estudiar flauta ya de manera más específica en el Instituto Música Santiago. ¿Dónde quedaste? Quedaba a 2 casas de mi casa. En la misma cuadra. Siempre he tenido todo cerca de la casa. Excepto el colegio, que era la mierda, pero... Claro, estudié ahí, si se me quedaba un lápiz lo voy a buscar a la casa y volvía. Y después en la Católica estudié más o menos lo equivalente a hacer la carrera de música. Solo que más enfocado con los cursos de flauta, tomé muchos talleres de música antigua y me especialicé en música renacentista, barroca. Hasta hace unos 3-4 años estaba tocando full. Ahora los últimos años un poco menos, pero... Ahí saltaste a la literatura. Claro, ¿cómo hiciste ese salto? Bueno, no, igual hay una conexión ahí. Sí, claro. Y lo que pasó fue que... no tenía muy claro qué estudiar cuando iba a salir del colegio, pero tenía ganas de estudiar música, eso seguro, pero en ese momento no estaba a un nivel tan alto como para entrar directo al ciclo superior de música. Claro. A diferencia de otras carreras de música, tú tenías que haber hecho 4 o 5 años antes, y claro, me faltaba un poquito, y además tenía ganas de estudiar algo más, y la noche antes de entrar de tener que escoger, me junté con estos amigos de barrio y dijimos, ya, pues es que en literatura puede combinarse, quería estudiar estética también, entonces, y por eso tomé literatura. Fue súper azaroso y me encantó. ¿Pero con un conocimiento ya? No. ¿O allí tenías la curiosidad? Eso, es que eso es interesante porque, yo estudié en un colegio súper cuico, así, pero terriblemente cuico, un colegio que de hecho hace poco... ¿Cómo se llama el colegio? Apoquindo. El colegio Apoquindo, sí, pero... Famoso por los casos de pedofilia reciente. ¿No te pasa pero el colegio desapareció ahora. O sea, me imagino. Se cerró por culpa de este. Tenía un colegio que tenía cero interés en la música, en la literatura, en las artes, que eran las cosas que me interesaban. Entonces, no... Pero ahí hay un... Para lo que me servía a mí el colegio no... Un arte medio pechoño, pues. es que ni siquiera había arte. Pero no, era le interesaba que estuviéramos ingeniería, derecho, esas carreras. Entonces, no estaban interesados que yo estudiara literatura, música, ¿no? Claro. Les parecía algo ornamental, yo creo. Y yo quería estudiar eso, por supuesto, y... ¿Y se metió a estudiar literatura? Claro, me metí a estudiar literatura, era muy buen lector, pero ponte tú, leía... Betzele, no, pues también Felipe todo, cambia también esa... Leía mucho, pero no tenía una conciencia de la literatura. Había escrito solo un par de poemas, pero no me creía poeta cuando entré a... ¿Andáis con el rollo ahí? No, para nada. La boina y la pipa. No, felizmente no. Después, en la carrera conocí a muchos poetas, acompañado, por ejemplo, Rafa Rubio, muy buena onda. Rafa Rubio, claro. Y otros amigos que pasan haciendo poesía, qué sé yo. Y ahí como que caché más la onda poeta, pero en realidad... Antes de eso no. Oye, pero lo quería a mencionar también el rollo del cambio de un colegio cuico, compañeros cuicos, sí, y al otro lado te fuiste. ¿Estabas ahí en San Joaquín? No, en Campo Oriente. Campo Oriente, allá sí, pero fue un cambio... Claro, me imagino. Fue una destapa de cabeza. Y muy importante, muy importante. O sea, no, fue... O sea, gracias a Dios. En realidad lo hice. Fue un cambio bueno y... ¿Qué año estamos hablando ahí cuando estabas ahí en la Católica? En 393. 93. ¿Profe? 93. ¿Bueno ahí? Sí, claro. Un profesor con el que después trabajé mucho, Patricio Lizama, experto en Vanguardia, experto en Juan Emar. También con Rodrigo Cano trabajé, fue su ayudante. Con Carola Yarzúa, fue como los profesores con los que más trabajé. Ahí conocí a mi mujer, a Marcela, que le mando muchos saludos. Mándale saludos si no te la pegas en la casa. Escuchando, claro. Un beso, Marce. Y ahí nos conocimos, estudiando literatura también. Entonces, y después... Seguí haciendo el magíster ahí también. Así que toda esa primera parte fue en Campo Oriente. Campo Oriente es un lugar súper especial para mí. Me encanta. Y después usted me corrige si me equivoco. Después se fue a España a estudiar. Exactamente. Usted es un doctor. Sí. ¿Y el delantal lo trajo? Claro. Tengo mi consulta. Doctor en Humanidades. Sí. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Exactamente. Cuéntame esa experiencia. Sí, eso fue bacán. Eso fue como otro cambio súper importante. Sí. Bueno, con mi mujer ya nos habíamos casado, de hecho. Marcela. Labraña. Así que con ella. Sí, pues, y hicimos. No, ustedes tienen trabajo juntos con ella. Sí, el Mil Versos Chilenos sí. Lo hicimos juntos. Y Ediciones B, el 2010. Exacto. Después hablamos de eso. Sí. Y teníamos muchas ganas de vivir afuera, en realidad. Oiga, fue buena primera vista. No, fuimos amigos mucho tiempo. Mira. Sí, fue. Y te empezaste a hacer el lindo. no sé si me resultó mucho, pero. Bueno, y de ahí. De ahí nos fuimos. Teníamos ganas de. O sea, en realidad ella tenía muchas ganas de ir afuera porque la Marcia había vivido antes en Ecuador, había vivido en muchas ciudades. Hoy podría hacerme entre paréntesis. ¿Sí? Hoy para traerla ella. Ya, pues. Bacán. Ya. El próximo año va a sacar un libro. Ahí ¿Pero podemos invitarla. Hablar del adelanto? Sí, podríamos hablar del adelanto, sí. De todas maneras. ¿Ahí venís tú también aquí? No, que venga ella. No, que mana. Ya, sí. Ya. ¿Y cómo se llama? De ahí... Bueno, ella tenía muchas ganas de vivir afuera. Estar afuera, claro. Claro, pues además, ya muchos años en Santiago estaba como con la inquietud de... No, y una experiencia exquisita. Pues. Claro, y tuvimos la oportunidad de irnos a Barcelona. Queríamos, a los dos nos interesaba... que fuera un buen programa, pero además vivir en una ciudad que fuera interesante, porque muchos colegas o amigos nuestros prefirieron, por ejemplo, ir a vivir a Estados Unidos, donde también hay muy buenas universidades, muy buenas bibliotecas, pero viven en unos pueblos chiquititos. Que no hay muy agua. Claro, por ejemplo, que la vida cotidiana no está interesante. Hasta que están gómez. Por ejemplo, claro, y tengo muchos... Saludos para que estén gómez. Saludos también. Tengo amigos que han tenido esa experiencia y nosotros, no sé... Pensábamos que lo más importante era estar en una ciudad que tuviera mucha vida cultural, librerías. Yo también quería seguir estudiando música, de hecho ahí pude hacerlo. Y lo otro que nos pasó fue que tanto ella como yo teníamos muchas ganas de estudiar no solo literatura, siempre nos interesó mucho la relación con otras artes. La Marcela trabaja mucho en literatura con artes visuales, yo también un poco, pero también mucho literatura con música, que es como lo que más he investigado los últimos años. Entonces necesitábamos un programa que fuera abierto. Que, claro. Y acá en Chile los programas son súper disciplinarios, literatura y literatura y literatura y nada más. Entonces no había muchas opciones. Y encontramos este programa que se veía bien interesante. Había cursos de filosofía, de religión, de artes visuales, de literatura. Muy buenos profesores fantásticos. Tuvimos clases con Eugenio Trías, que es un filósofo súper importante, antes que se muriera. ¿Cuánto estuviste allá? Casi 3 años. Casi tres años. Sí, no fue un buen tiempo. Así que... Y bien, fue fantástico. Hicimos muy buenos amigos. Los catalanes nos fascinaron, son gente maravillosa, muchos amigos vascos también fantásticos. Y lo bueno es que después hemos podido seguir volviendo. De hecho, ahora hace unos meses estuvimos de nuevo allá, así que seguimos muy ligados también a allá, seguimos en investigaciones conjuntas con los profesores de allá. Entonces, mira qué lindo. Tenemos por lo menos una patita siempre puesta allá, así que... Hay mano. Sí. Y lo otro que fue súper importante, que tiene que ver con cosas que vamos a hablar después, ¿ah? Que yo ya tenía hace algún tiempo un poco de interés en la poesía visual, la poesía sonora, la poesía experimental en general. ¿Mm? Durante la carrera ya me había interesado eso, pero uno nunca tenía cursos de esas cosas, costaba pillar libros, en esa época no había internet, no, era súper precario todo. Y cuando llegué a Barcelona, en la biblioteca, me acuerdo, creo que el primer día que fui a la biblioteca, encontré un libro de poesía concreta, muy bueno, el número 5 de la revista Noy Gandre, de los poetas concretos brasileños, y ya eso fue como, chuta, esto es una buena señal. ¿Ya? En Barcelona hay un gran poeta visual que se llama Joan Brossa, ¿ya?, que es un poco como el Nicanor Parra de los catalanes, en cierto modo. Bueno. Súper bueno. No lo cacho, güey. Súper bueno, y de hecho... ¿Hay algo por ahí por internet dando vuelta para...? Sí, mucho, hay una página muy buena. Me la voy a crear, sí, para ponerla también en la página de nuestro... Joan Brossa es un poeta magnífico, poeta, ya, que además tenía muchos registros. Y además tuve la suerte de poder ir a unos festivales muy buenos que se llamaban Proposta, que lo hace pues, mis amigos, el organizador, de Eduardo Escofet, un gran poeta, y que trajo... durante por lo menos 3 años que pude ir yo a unos poetas fantásticos de Japón, de Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, en esa época yo no cachaba nada y, claro, la mayoría... ¿Años? ¿Contextualizamos? 2001. 2001. 2001 al 2003. Ya. Y en esos años tuve la suerte de poder ver a poetas que después me he dedicado a estudiar. Pero en ese momento era el que estaba ese día, ¿no? Y fue súper, súper bueno. Eso fue fantástico. Y el tema grande acá. Sí, y eso... ¿No marcó, quería venir? No quería venir. Y eso marcó harto mi interés después en la poesía experimental. Eso fue okay. Como bien... Y hay una mezcla que también lo vamos a conversar, sí, más adelante, que usted también... Mucha música en su poesía. Sí, claro. Poesía sonora. Claro, está ligado a esa... Muy interesante. Este tema, sí. Oiga, usted también es investigador de estudio avanzado de los USACH. Sí. Cuenten cuál es su desempeño ahí, de qué se trata un poquito para nuestros auditores. Mira, que no cachan. Bueno, y para hacer un poco el cierre del recorrido que he estado haciendo, volvimos al 2004 y ahí durante varios años hice clases en la Universidad Diego Portales, ¿ya?, que tiene una escuela bien interesante que combina la escritura creativa con los cursos teóricos. A mí me tocaba una combinación bien entretenida, hacía un curso de literatura medieval y renacentista. Tenía mi lado antiguo ahí todavía, y otro curso de literatura hispanoamericana contemporánea. Mira, me movía la mezcla. Sí, una mezcla rara. Pero igual hay una conexión. Yo me encontraba conexiones todo el rato, así que todo el rato. Lo creo, sí. Pues hay que ser agudo nomás. Sí. No, ahí están, hay que buscarlas. Claro. Y de ahí, el año 2011, me fui a la USACH, al Instituto de Estudios Avanzados, que es un lugar bien particular, bien raro en el panorama de la universidad. Por una cosa muy específica. Ya. Se habla mucho que las universidades tienen que investigar, ¿no es cierto? Es parte del discurso y que se pide, claro, que dentro de las discusiones universitarias se habla que las universidades sean complejas, que no sea solo dar clases, sino que también hay investigación, actividades culturales, extensión, etcétera. Y este lugar efectivamente está dedicado para que uno investigue. O sea, tenemos que hacer pocos cursos, casi no tenemos labor administrativa y tenemos que investigar, sacarnos la cresta investigando. Entonces ha sido un lugar fantástico para eso. Se privilegian mucho las investigaciones interdisciplinarias. Y a mí, que me gusta mezclar literatura con otras artes, fue como un lugar súper fluido. ¿Te sentí cómodo? Me he sentido súper, súper cómodo. Y he podido hacer muchas actividades de extensión también, que para mí la... ¿Usted también es profe? Claro, hago curso y hago clase. ¿Qué tal ahí esa experiencia de profe? Bien, me gusta mucho. Es distinta a la licenciatura, porque los cursos de licenciatura generalmente tenés 20, 30 alumnos, alumnos que generalmente están partiendo, están en primer, segundo año de carrera. ¿Ya? Y acá tengo alumnos que están estudiando magíster o doctorado, entonces ya tienen como más carrete, tienen más lectura. También a veces tienen como muy claras su interés, entonces mi pega un debate. Claro, y mi pega ahí es desordenarle un poco los intereses o mostrarle otras cosas. Lograron, ¿no? A veces sí, así es interesante. Y lo otro que es distinto también es que tengo muchos alumnos que vienen de filosofía, que están interesados en estudios culturales, en historia, psicología. Entonces también se producen, en el magíster también tenemos muchos alumnos de arte y de música. Entonces la búsqueda por juntar disciplina es algo muy vivo en el instituto. Eso yo creo que pues, para estar bien, bien orgulloso. Que todos los profesores que estamos ahí nos gusta. Por ejemplo, hay gente que trabaja ingeniería con filosofía y con ecología. No sé, estamos todos haciendo temas muy muy cruzados. Claro que sí. O sea, y porque en la Universidad General se estudian carreras disciplinarias, todo muy cerradito. Entonces, acá la idea es desordenar esos límites. Me imagino. Oiga, sigamos bailando, ya, amigo Pedro Toledo. ¿Vamos a bailar? Ya. Oiga, ya, pues preséntelo usted, pues. Este, ahora la número 2. Sí, este es un tema que ¿cuándo? Se llama I Tried to Talk to You, que lo escogí porque a la Marce le gusta mucho. Ya. Y es de un grupo que se llama Hercules and Love Affair. Este es su tercer disco. ¿Ya? Un grupo que bebe mucho de la tradición de la música disco, de la música house, pero esto es de un disco que sacaron el año pasado, el 2014. ¿Ya? Y este grupo hace una cosa bien interesante que suele... ¿También se mueve la patita? Se mueve más, más todavía. ¿Más? Y algo muy interesante es que combinan ritmos muy marcados, muy bailables, con vocalistas que vienen de ámbitos nada que ver. Por ejemplo, Anthony Jace, creo que el apellido, si no me recuerdo, que tiene un canto como medio lírico. Ajá. Que no, uno no esperaría en una música house o disco, o en este caso John Grant, que es un músico que viene más bien de la música folk, tiene un vozarrón así súper grave. ¿Ya? Y que le mete un tono más, como plus más, sí, un poco como eso, y le mete un tono mucho más pastoso a la música. Entonces es una combinación súper interesante. Ellos estuvieron hace algunos años en Gamma Tucana, siempre el concierto estuvo magnífico, fue una maravilla. Así que eso, vamos a escuchar. Llegaste todo sudado a la casa. Exactamente. The Hercules and Love Affair, I Tried to Talk to You. Things end. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. No hay palabras para expresar lo que siento. No hay palabras para expresar lo que siento en este momento. No hay palabras para expresar lo que se siente en este momento. No hay palabras para expresar este sentimiento. No hay palabras para definir este sentimiento. No hay palabras para definir esto. No hay palabras para definirlo. No hay palabras para describirlo. No hay palabras. No hay palabras para tanta emoción. No hay palabras para tanto orgullo. No hay palabras para tanto cariño. No hay palabras para tanta felicidad. No hay palabras para tanto agradecimiento. No hay palabras para este sentimiento. No puedo explicar este sentimiento. No puedo explicar lo que siento. No puedo explicar lo que estoy sintiendo. No puedo explicar lo que está ocurriendo. No puedo explicar lo que está pasando. No puedo explicar lo que pasa. No puedo explicar lo que me pasa. No puedo explicar lo que me pasa por la cabeza. Es imposible explicar lo que me pasa por la cabeza. Es imposible explicar lo que me pasa. Es imposible explicar lo que pasa. Es imposible explicar lo que está pasando. Es imposible explicar lo que nos está pasando. Es imposible explicar lo que estamos sintiendo. Es imposible explicar lo que estamos sintiendo con palabras. Es imposible explicarlo con palabras. No tengo palabras para explicarlo. No tengo palabras para describirlo. No tengo palabras para definirlo. No tengo palabras para expresarlo. No tengo palabras. No hay palabras. Bien, vive. ¿Quería explicar algo usted? Quería contar el... Cuente. No hay palabras para explicarlo, pero... No, quería decir palabras. Sí. Este es un poema que escribí como hace un par de años. ¿Ya? Y refleja un tipo de procedimiento que he ocupado durante muchos años, en realidad casi desde que comencé a escribir, que es trabajar con citas, lo que en música se llama sampling, claro, más o menos la misma lógica. Y acá se cruzan algunas cosas, porque por un lado siempre me ha interesado el tema de la... Una de mis líneas de estudio es la mística, siempre me ha interesado mucho y me interesa mucho los problemas que tienen los místicos para explicar lo que les pasa cuando tienen una experiencia de ese carácter, ¿no es cierto? Vieron a Dios y vieron luces y cuestiones y no tienen palabras para explicarlo. Eso es lo que suele llamarse el tópico de la inefabilidad, ¿no es cierto? Algo inefable que escapa a las posibilidades del lenguaje para explicarlo. Pero a mí siempre me da risa que ese mismo lenguaje lo ocupamos a veces si es que uno, no sé... tiene una experiencia amorosa o una experiencia te chocaron, por ejemplo, y te quedas sin palabras porque está bloqueado, o también y ahí va el poema, muy recurrente esta frase en un futbolista cuando gana un partido, claro. o un tenista cuando gana un partido, un campeonato, o cuando pierde, etcétera. Entonces el procedimiento que hice fue buscar en Google distintas frases de este tipo, como no hay palabra, no tengo palabra, en relación a partidos de fútbol, a partidos de tenis. ¿Cómo así el enlace con no hay palabra, fútbol? Claro, ponía eso, por ejemplo, no hay palabras, partido. Busqué, hice como 10 o 15 búsquedas, junté mucho material, seleccioné y a partir de eso lo fui trabajando. Por ejemplo, quité todas las referencias. Ahora, en el fondo, ahora si te lo cuento, te decía, puede ser de fútbol, pero en realidad no hay ninguna referencia al fútbol o al deporte acá. Las quité todas. Para que se pudiera leer en... para que no se supiera de qué se trata el poema, eso es lo que me interesaba. Entonces, la idea era hacer esa combinación y también trabajar un ritmo ultra repetitivo porque son y hacer unas secuencias, como muchas veces repito la misma frase y solo cambio, por ejemplo, acá cambio expresar por definir, después cambio este sentimiento por esto, después cambio esto por definir esto, lo cambio por definirlo, definirlo por describirlo, después no hay palabras, le quito una cosa, claro. Trato, es una especie de escritura como secuencial que he hecho varias veces, que la idea es ir haciendo mínimas variaciones a mi medida. A un verso en este caso. Claro, un verso en este caso. Y claro, es un texto en términos expresivos súper pobre porque es pura reiteración. O sea, no, no, Básico. Claro, siempre se piensa que la poesía, y una de las maneras interesantes de usar la poesía, es algo concentrado, que está todo como cargado. Una imagen. Claro, una imagen potente. Claro, y algo ahí, ¡pah! ¿No es cierto? Y esto es como lo contrario, es como, en vez de añadir, es como pura sobra, puro relleno. Claro. Pero es como otra. Pero a nivel de ritmo, de variaciones, van sucediendo otras cosas. Entonces, eso es lo que. Muy bien. Oiga, y el baile de Nantes estaba bueno también, Está bueno. Sí. Tiene buena voz él. El John Grant. Yo te decía que se parecía a David Gahan. Sí, pues, de Depeche Mode. Sí. Tenía una, y tiene un poco esa cosa de Depeche Mode, de tener ese ritmo súper bailable, que sea, y una cuestión medio oscura, ¿no es cierto? Que interesa. A mí, es otra cosa que me gusta mucho en música de disco, que muchas veces está en tonalidad menor, entonces, y a veces las letras son medias tristes, es interesante ese tope que sea, ¿no es cierto? De que no es siempre como una cuestión así ultra bailable y alegría, a veces tiene una cuestión melancólica que me gusta mucho. Vale, vale. Oiga, usted, vamos, sigamos con su prontuario. Ya, pues. Miembro del Foro Escritores. Sí. ¿Aún? Todavía. Ya, cuéntame, sigue funcionando. ¿Qué pegas ahí, pues? Ahí tenemos noticias y todo, sí. Mira, el Foro Escritores es un grupo que se armó a fines del año 2003, y lo que ocurrió fue que varios poetas chilenos estaban viviendo en el extranjero. Martín Vaquero, que todavía vive en Francia, en París, y él estaba súper ligado a la poesía sonora de hace tiempo. Y dos poetas chilenos que están viviendo en Londres, Martín Gavins y Andrean Banter, volvieron. ¿Usted con Gavins ahí? No, pero nos conocimos acá en Chile, no nos conocíamos por correo antes. No, pero ustedes trabajan siempre frecuentemente. Sí, claro, somos súper amigos, hacemos estas cuestiones, y con Andrean Banter también, y con Martín Vaquero también, son bien partners. Entonces, volvieron a Chile ellos, yo justo vine de paseo para la Navidad, y hicimos una primera reunión con Andrés Ambanter, con Martín Gavins, con Gregorio Fontaine y un par de personas más. Después hicimos otra reunión donde participó Kurt Folch, y ahí se fue armando el grupo, en el fondo, con los que venían llegando de afuera y algunos que desde acá habían estado trabajando en esas, en cuestiones, en el fondo, de poesía sonora, de poesía visual. ¿Qué desempeño compre el Foro de Escritores? Mira, al comienzo fue una junta en una casa para mostrar lo que estábamos haciendo, así de sencillo. Su chelita y todo el rollo. Claro, lo que fue interesante fue que de inmediato, y eso ha sido súper importante para el Foro de Escritores, hubo una ligación bien directa con poetas de otras generaciones. Claro. Por ejemplo, desde el comienzo trabajamos con la Soledad Fariña, con el Carlos Cosiña. A Carlos yo lo conocía de que tenía 18 con años. ¡Con monstruos! Claro, y que fueron súper buena onda, además fueron súper... ¿Generoso? Súper, pero increíble. Con la Elvira Hernández, después la Cecilia Vicuña, hemos tenido como contacto súper fluido con poetas mayores, en el fondo, claro. Y después con poetas mucho más jóvenes que nosotros. Que tienen bagaje y que tenían mucho conocimiento de la poesía experimental, por distintos caminos. Y lo otro que fue clave siempre del comienzo del Foro de Escritores fue vincularnos a otros artistas de otras disciplinas, músicos, performers, artes visuales, etcétera. Y lo que comenzamos a hacer fue reunirnos cada dos semanas en el Rapa Nui, en el bar. Sí, ahí en José Manuel Infante. Ñuñoa. Claro, el borde entre Ñuñoa y Providencia. Es precioso ese bar, ¿eh? Es un clásico. Es como un oasis dentro de todo lo que es la construcción, sí, claro. Esto es difícil y todo, pero es como una picadita. De cualquier época, así que... Y es un bar magnífico, son un saludo para... ¿Dónde queda para nuestros amigos? Para pa Carlos y para Carmelo. ¿Está en José Manuel Infante? Con los jesuitas. Los jesuitas. Como a una o dos cuadras de Santa Isabel. Sí, sí. ¿Barato también? Sí, unos menús, sí. Almuerzos. ¿Comida casera? Sí, exactamente. Patito. Muy, muy rico. Bueno. Pero nos juntábamos nosotros los sábados en la tarde. Ahí sí que tomábamos mucha cerveza. Heineken, siempre era Heineken. Sí, sí. Para pa que... cobren el aviso después, la mención. Sí, y... Vamos a pasar otra boleta. Oye, el Felipe anda con boleta acá. Sí, ahí les vamos a gastar de boleta de electrónica. Sí. 4,5 millones. Bueno. ¿Y qué más? Y ahí nos comenzamos a juntar de manera bien regular y pronto se comenzaron a hacer libros también. Que surgían del material que se mostraba en taller. Antología o libros individuales. Este Foro de Escritores estaba basado en un proyecto inglés que se llama el Writers Forum, que fue fundado en los 60 por Bob Cumming, un poeta súper importante. Y Andrés Van Banter y Martín Gavins tuvieron la oportunidad de participar en el Writers Forum en Londres en esos años. Entonces replicaron el modelo acá. Y resultó bien. Resultó bien. Tuvo unos primeros como 3 o 4 años muy intensos de juntarnos regularmente. Después bateó un poco. Claro, en el fondo la cuestión mutó. Ha seguido en varias cosas. Por un lado, por razones de tiempo. Cada uno sigue su camino. Trabajo, hijos y qué sé yo. Nos empezamos a juntar con menos regularidad y de manera más informal, en el fondo. O sea, seguimos haciendo colaboraciones, pero no siempre juntándonos en el bar, porque a veces lo hacemos igual, pero... y lo otro que pasó fue que, por un lado, por ejemplo, mi línea de investigación académica se nutrió a superar todo esto. O sea, yo siempre digo, para mí fue mucho más importante haber ido a los festivales en Barcelona o haber participado en el Foro Escritores que lo que aprendí en la universidad. Para pa los temas que estoy investigando, pues sí, experimental, porque eso me tuve que formar por mi cuenta. Después tuvo como otras mutaciones, hicimos el año 2009 con Martín Vaquero y Rodrigo Rojas en la Universidad Diego Portales, hicimos un festival de poesía experimental con mesas académicas, con muchos poetas invitados del extranjero, fue una cuestión bien potente. Y en el fondo la cuestión, ahora como que ha mutado, más que nada en hacer muchas performances juntos. Y lo que quería aprovechar de avisar que... Sí, pasemos datos, invitamos a la gente. Exactamente. Yo tengo uno, mira, mientras tú lo buscas, eso. Yo voy a ver el otro. Este miércoles 12... van a estar en la Universidad de Chile. Próximo miércoles, no este, sino el subsiguiente. Miércoles 12, sí. Claro, miércoles 12 de agosto. Sí. Presentación del libro Barroco Fronterizo, que es un grupo de estudios sobre barroco y neobarroco en Chile. Sí, dirigido por Luz Ángela Martínez y el que participado también. Va a haber una lectura, va a estar usted, el Héctor Hernández Montesino y Javier Bello. Esto va a ser en la sala de conferencias de la facultad. Se llama Profesora Ives Benzi Centeno, en Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1025, cuarto piso, Ñuñoa. Exactamente. De la Facultad de la Universidad de Chile. Filosofía y Humanidad, claro. Sí. Así que ahí, el miércoles 12, 19 horas, para que quieran, los que quieran conocer el trabajo del Felipe, vaya a llevar el equipito para poner música. Voy a hacer un poema sonoro, ¿ya? Que lo que hice, porque esto era para, como es, en torno al barroco, tomé un texto de Santa Teresa de Jesús, ¿ya? De Teresa de Ávila, ¿ya? De su vida. Y se lo pedí a una poeta que también es parte del Foro de Escritores desde el comienzo, que es Ana María Bride, poeta y artista visual, que ella lo leyera, porque tiene una voz muy buena, y se escucha ese fragmento de texto y después lo empezó a meter loops, efectos y qué sé yo. Bien. Es como que la mística se pone... Ya, pues, ¿y usted tiene otro? Y ya, sí, el otro, más cerca, el primer agosto. Tengo dos avisos. Uno es mañana. Ya, póngalo más. Vamos a hacer una... Esto ha sido parte del trabajo que se supone interesante en los últimos años, porque el Foro de Escritores hemos funcionado... A veces en el circuito literario, en lecturas de poesía, en ferias del libro, qué sé yo, pero también en galerías, en como más el circuito de artes visuales, en el Bellas Artes, y también el circuito musical, especialmente música experimental. Y estamos muy contentos porque mañana con Martín Gáez nos invitó Ramiro Molina y Luis Conde, son dos destacadísimos improvisadores chilenos. ¿Dónde? O sea, chileno y argentino. ¿Ya? Ramiro, de hace muchos años, organiza las sesiones Piso 3. ¿Ya? Y ahora está organizando este ciclo que se llama Casero Concierto, donde vamos a improvisar los cuatro. Yo conozco a Ramiro, pero a Luis no lo conozco. Nos vamos a conocer mañana. Ya, bien, y vamos a montar las cosas y tocar. O sea, ¿ya? No sabemos qué improvisación libre totalmente. Y esto es mañana, 1 de agosto, a las 21 horas, en Arzobispo Vicuña 40, Departamento 3. Queda en Seminario con Providencia, en el barrio Vaticano Chico, y tiene una entrada de 2.000 pesos. ¿Y si mencionan el programa? No sé, tengo que negociarlo. Y lo interesante, esto es en el living de una casa, entonces va a ser algo, yo creo, bien especial. Bien. Sí, y Don Luquire más encima para bailar, como en la patita ahí. Esto yo creo que no es muy bailable, es más experimental. ¿Tú tienes que ponerle algo ahí? No, acá vamos a ponerle ruido. Esa va a ser mi pega. Oiga, el último aviso... que tengo es con el Foro Escritores el 21 de agosto vamos a tener una presentación Martín Gavins, ¿ya? Martín Vaquero, que está en Francia pero viene a Chile, Andrea Manter, que vive nuevamente en Inglaterra pero viene a Chile, Ana María Bride y yo en La Sebastiana, en Valparaíso. Mira, qué bien. Creo que a las 7 el viernes 21, para que vean la oye, usted no para, Felipe. Está activa la cosa. Así que ahí vamos a hacer performance y además vamos a tener un diálogo con tres académicos, con el crítico peruano José Ignacio Padilla, que es amigo nuestro, ¿ya? Y con las académicas Constanza Chereza y Macarena Ursúa. La idea es performear, tocar, leer y después comentar lo que estamos haciendo. Yo me comprometo el 12. Sí. Puede estar tirado pegando una vuelta y después las chelas, pues. De ahí van a quedar pendiente porque tiene que ir a ponerse el guatero, porque si no. Exactamente, estamos ahí. Estamos mal. Oiga, usted también forma parte de la revista. ¿O parte del consejo editorial de alguna revista? Ah, sí, especialmente la revista Laboratorio. La Laboratorio es la más importante. ¿Civila? Y Civila también es una revista brasileña. ¿Y Experimental Poetics? Sí, es una revista de Nueva Zelanda. ¿Ya? ¿Y sigue ahí trabajando? Mira, en las que. Bueno, Civila. Estoy vinculado todavía, pero la revista Laboratorio es el proyecto como más importante. Una revista que fundé cuando trabajaba en la Universidad de Diego Portales y una revista académica sobre literatura experimental y la relación entre literatura y otra arte, que ha tenido muy buena vida. ¿Cómo se mete la gente si quiere...? Es www.revistalaboratorio.udp.cl. Y si buscan www.revistalaboratorio.udp.cl, y si buscan Revista Laboratorio UDP le aparece al tiro. Y también algo importante del proyecto es que tiene la parte académica, que era súper importante para nosotros, que ciertos temas que se suelen ver como caprichos, rarezas o cuestiones que le interesan solo a los poetas, que se estudiaran en serio. Y eso era como parte de nuestra política. Y además vincularlo a las creaciones de los propios artistas, lo que piensan los propios poetas, etcétera. Entonces tiene una sección de entrevista, una sección de creación donde hay cosas de poesía visual, poesía sonora, y también notas, ensayos, presentaciones del libro. Y en una revista muy internacional. Eso también nos preocupó desde el comienzo, porque esto es importante saberlo, el circuito de la poesía experimental es muy dinámico a nivel internacional. Como hacemos ruidos o signos raros, el problema del idioma deja de ser problema, ¿no? Muchas veces son textos intraducibles. Claro. Entonces se disuelve un problema que en otras partes, claro. Si tú eres un novelista y quieres que te lean en Hungría, te tienes que traducir la novela. Pero a nosotros, como hacemos cuestiones más, que a veces el elemento semántico no está tan fuerte, nos ha tocado hacer cuestiones en distintas partes, o enviar, no sé, una antología, no sé dónde, mandar tu cuestión y la publica. Pero tú cómo lo ves desde, ponle, cuando estás estudiando, que te interesa la poesía sonora, todo ese movimiento. Ahora, ¿ha avanzado? Sí. ¿O sigue ahí estancado? No. Mira, ¿cómo lo ves? Ha pasado algo bien interesante, que yo creo que es puramente fruto de la insistencia, porque cuando comenzamos el año 2004, 2005, en general el medio de los poetas no fue muy receptivo, nos criticaban. ¿Qué onda este weón? ¿Cuico? Sí, eso en algunos casos, y además algo que, bueno, encuentro que la crítica más estúpida que te pueden hacer, te dicen, no es poesía. A mí, sinceramente, lo mismo si es poesía o no. O sea, no, yo no pienso, o no me levanto en la mañana diciendo, soy poeta, no. Trato de no pensar en eso, y no voy por la vía de poeta, no me... O sea, si me preguntan a qué me digo, yo soy profesor, pues eso es lo que... Y es a lo que le digo el grueso de mi tiempo, y es lo que trabajo, así como estamos acá con la voz de los trabajadores, yo trabajo como profesor. Eso. Ese es mi compromiso. Tengo la suerte que además le puedo dedicar un poco de tiempo a hacer poesía y hacer ruido y qué sé yo, pero entonces nos acusaban de eso, que no era poesía, y nosotros, bueno, da lo mismo. Eso refleja mucho desconocimiento, pero en realidad la tradición de la poesía sonora, la poesía visual, es antiquísima, es del año de la pera. Entonces, y es una tradición que existe en muchos países, que es muy dinámica. Entonces, y ya si a alguna persona no le parece poesía, bueno, es problema de ellos. Claro. Pero lo que pasó en paralelo fue que el circuito de artistas o de músicos experimentales fue muy receptivo. Y ahora hay onda ya. Y entonces, por ahí, como que empezó a crecer más por los lados. Claro. Y a nivel internacional también teníamos mucho diálogo con mucha gente que le interesaba lo que hacíamos. Y después, como te digo, yo creo que de tantos vernos haciendo la misma cuestión, empezaron, parece que sí, es como parece que esta cuestión funciona. Puta, pongamos la atención, algo está pasando. Claro, acá, por eso, pero como vieron que estábamos ya pegaditos con la cuestión, y además también, y pasó otra cosa importante, al comienzo yo creo que éramos bien malos, o sea, también... Eso es importante decirlo. Técnicamente no teníamos equipos tan buenos, no conocíamos tanto las tradiciones. Yo partí, experiencia también. Yo partí tarde en esto, o sea, yo llevo 5 años en serio en esto. ¿Y ahora? ¿Cuánto más tarde? ¿Tú? ¿Autocrítica? Después de 5 años saqué mi primer disco. Ya. Me demoré 5 años en hacer algo que yo creo que valía la pena publicar. Está bien, entonces, pues eso, es lo mismo como cuando uno trajo un libro. O sea, claro, no llegaría a hacerlo. Se demoraron 5 años en hacer un libro. Corrección. Además, conversé uno mismo. Es la misma lógica. Entonces... de mucha corrección, y más trabajo técnico. Así como hay técnicas para escribir, hay técnicas para hacer sonido. Bailemos, po. Bailemos. Vamos a la tercera. Esta es más lenta, sí. Más lenta. Esta es una canción de mi cantante favorita. ¿Javiera Mena? Sí, Javiera Mena, que tengo la suerte de haber conocido. La he entrevistado 2 veces para la revista Pánico, una gran revista. Le mando saludos a mis amigos de Pánico. ¿Cómo se mete en esa revista? www.panico.cl. Yo en ¿de esa, música? Sí, de música y de estas cosas. Yo ahí suelo escribir sobre, he hecho entrevistas a varios músicos, por ejemplo a Alex Ambanter, bueno, hay una persona que ha sido fundamental también estos años conmigo, a Richie Tunacola, a Ricardo Luna, que el músico con el que llevo tocando como hace 10 años, y que me ha enseñado a hacer música electrónica, que es un grandísimo amigo y maestro. Y como te digo, Jaira Mena, la he entrevistado 2 veces, he podido conversar con ella. me gusta mucho, ya que estamos sindicalistas hoy, ella se define no como una diva, como alguien así que está en cualquier planeta, ella se define como una trabajadora de la música. Y me gusta mucho pensar en esa idea, ¿no es cierto? Alguien que está todo el día dándole y tomándoselo en serio. Para ella la cuestión de la música no es salir en la foto, en el diario, sino ella lleva una carrera de 15 años, una carrera hecha super, de manera súper lenta, súper trabajada, metódica, y le está yendo muy bien, y me gusta que le vaya muy bien por eso. Esta canción se llama Otra Era, que es la canción que da el título a su último disco. Quiero dedicársela a mis amigas Damas Chinas, que son también muy fan de Javier Amena. Y esta canción es un poquito más lenta, no es tan bailable. Javier Amena trabaja muy bien los mid-tempos, es decir, canciones que se pueden bailar, pero con más cadenciosa, claro. Un poco como la primera que escuchamos de Change, no tan acelerada. Claro, y tiene algo de esa melancolía que también me gusta que tengan estas canciones. Más encima, ahora que estamos día anulado. Exactamente. Ya, pues nos vamos entonces con Javier Amena y Otra Era. Otra Era. ¿Acaso no eres de acá? Es algo de otra era. Saca cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, Javier Mena. Otra era. Bueno, estábamos hablando ahí, muy sí. elegante también, como sí, la primera canción. Sí. Y esa relación que te hacía con la música Britpop. Sí, también hay y elegancia. Y a la Javier, además, me consta que le gusta mucho el grupo Change también. Así que por eso quería... Hay una conexión ahí. Ahí hay una conexión, exacto. Oiga, vamos con sus libros. La hora pasó volando, pero antes te quiero contar algo, Felipe. Cuéntame. Este programa se repite el día domingo. El día... ¿Qué día hoy me pillaste? El domingo, sí. El domingo, a las 14:30. Tú ingresas a www.lavoterostrabajadores.cl y te vas a escuchar de nuevo. Bacán. ¿Ah? No sé si quiere escucharme, pero bueno. Ojalá los auditores sí. Mira, tengo... ¿Quieres que hable de mi libro? Esto es el viento. Ya. Estábamos hablando ahí haciendo recuerdos. Sí, sí. Ese fue mi primer libro. ¿Ya? De libros de la Lipse. Libro de la Lipse, mi amiga Marina Arrate. ¿Ya? Y... ¿De qué habla ahí? Lo quería olvidar. No, estoy muy contento de ese libro. Es un libro sobre James Bond. Es un libro cortísimo. Todos mis libros son muy breves. Y, ¿cuánto? ¿30 páginas? Son como 10 poemas de 5 líneas cada uno. Mira. Y un poema al comienzo y una cita al final y nada más. ¿Ya? Y era una especie de... James Bond existencialista. Y lo choro fue que para el lanzamiento, a mí en esa época me cargaba leer. No, como tenía rollo con leer en público, no me gustaba. Entonces lo que hicimos fue hacer un video y una como una especie de variación sobre James Bond. Lo hicimos con harto amigo. Y el poema se leía encima del video. Entonces esa fue una manera de... ¿Y ese registro está por ahí dando? Está por ahí, sí. ¿Sí? Está, ¿en YouTube? No, está en YouTube. Pero podríamos subirlo en realidad. Sí. Busca el link y me lo diré. Ya, pues. Y bien, fue entretenido, sí. Después nos vamos al 2005. Esto es la globalización. Sí, es un libro... Del Foro Escritores. Sí, un libro que circuló poquito porque hicimos pocas copias del Foro Escritores, unas 100. ¿Ya? Bueno, tampoco es que de los otros hayan salido muchas, pero... pero es un libro que... Yo nunca hablo de nada, esa es mi regla. Ah, pues sale ahí. Sí, sí. ¿Ya? O sea, soy medio hermético o me gusta hacer cosas vacías. Sí, como lo que estábamos hablando antes con este ejercicio. Claro, como ese tipo de poesía trabajo mucho. ¿Ya? Y en ese libro lo que hacía era contar una misma historia de 3 líneas, también era brevísimo, en el fondo una misma escena repetida 5 veces, pero las páginas estaban cortadas, entonces se podían combinar de distintas maneras. Un poco es una especie de variación sencilla de un libro que se llama 100.000 millones de poemas Raymond Queneau, que son 14 sonetos y se pueden combinar así. Después de Huesos, Animita Cartonera, claro, 2007. Sí, con mi amiga Jimena Ramos. Saludos para Jimena. Saludos para Jimena, nos tomamos hace poco en la calle. Ese libro es como lo opuesto a los anteriores, y es lo opuesto a la mayoría de mis libros, porque en general, a diferencia de los otros libros, que era siempre súper contenido, muy minimalista, este, según yo, era un poema neobarroco. Yo siempre lo pensé así. Me inspiré, entre otras cosas, en Galaxias de Haroldo de Campos, tenía como esa idea. ¿Ya? Y es un solo poema largo, como unas 20 páginas, muy torrentoso, con mucho ruido, con mucha variación. ¿Neobarroco? Sí, y me demoré mucho en escribirlo, ese libro. Fue súper, súper lento el proceso. Pero tiene una cosa que a mí me gustó mucho, fue que invité a 3 amigos músicos a hacer remezclas del libro. ¿En qué consistió? Grabé frases del libro y le pedí a estos 3 amigos, a Gregorio Fontaine, a Pablo Yadach, que tocan los ganjas, y a Ricardo Luna, de Tunacola, que hicieran la remezcla. Pasó algo bien... ¿Y cómo salió? Las remezclas quedaron las rajas, pero pasó algo muy significativo respecto a la crítica. Salieron unas 5 o 6 críticas, buenas, muy buena onda, qué sé yo, pero nadie dijo nada sobre el disco. Y eso me parece que habla muy mal de la crítica, ¿no es cierto? Claro. Era un libro-disco, y el disco quedó ahí... Nadie dijo nada. Un grillo. Sí, y para mí era como... De hecho, me gusta más el disco que el libro. Totalmente. La idea era como cuando uno compra un, por ejemplo, un single de música electrónica que se prende con las remezclas. Claro que sí. Es típico. Era como esa logia. Debe ser por todo eso, ese tabú que estábamos hablando al comienzo. Claro, de pensar las cosas de manera muy separada. Después nos vamos con una novela. Sí, que título. Según yo es novela. La cuestión es cortísima y no tiene mucho de novela. Libro de la Lipse nuevamente, 2008. Sí, y ese libro es... un libro también bien minimalista, que tiene una pequeña trama, pero muy muy mínima. Y ahí dice que tengo aquí como algo marcado: poemas visuales, sonoros, videos. Ah, esas son otras cosas que he hecho, pero la novela sí es prosa. ¿Ya? Bueno, prosa y verso, tiene unas partes mezcladas con verso, y tiene algo que me gusta mucho, que en cierto modo tiene que ver con esto también, es contar la misma escena con con muchas variaciones. ¿Ya? Pues como una estructura modular, la pensaba yo. Eso. Y después lo otro, claro, es como... ¿Junto a la Marcela Labraña, tu señora? Claro, bueno, aparte de eso, perdón, he hecho poemas visuales, poemas sonoros que he publicado en páginas web, en revistas. Claro. Y con la Marcela Labraña, y con la Marcela hicimos... La antología A Mil. Mil versos chilenos. Mil versos chilenos. Ediciones sí. B, 2010. Sí, eso, ese fue un proyecto bien interesante porque fue una invitación de la editora Andrea Palet, que fue una gran editora, y se nos ocurrió entre los tres, en realidad, junto con ella, hacer una antología de no necesariamente los mejores versos de la poesía chilena, sino los más, como que uno se le quedaran más pegados, que se, o los que fueran los que estuvieran con más punch. Claro. Entonces hicimos una selección primero como de 1600 versos, o sea, nos pasamos de largo. La editora nos decía, tiene que ser un número redondo. ¡Ay, marcando, güey! Sí, obviamente, ese es consejo de editora. Y lo que hicimos al final fue armarlo como una secuencia, se puede leer como un solo poema, esa es la idea. El libro fue una maravilla, en realidad se han vendido más de 1500 copias, 1600 copias, no sé, se han vendido mucho. Llegó un público no académico, sino adolescente, hay gente que lo lee en las bibliotecas, entonces fue súper, para nosotros es como una mezcla rara entre un proyecto muy de difusión, como así muy abierto a todo público, y a la vez yo lo considero muy experimental, o sea, para mí es como un libro de creación. Es, por un lado, investigación, claro. Pero también haber hecho esa secuencia que hicimos, yo lo veo como una creación. ¿Te conformo? Sí. ¿Y la Marcela? También. Fue como haber hecho una gran remezcla, ¿no? Te fijas que se repite un poco. A dos manos. Claro, una remezcla a dos manos y con poesía, no con sonido. Oiga, y también publicó Opinología. Sí, es un libro. Cuéntanos un libro ahí. Mira, yo tengo acá, estuve sacando una información, aquí a usted en el año 2002, la revista Paula lo presentó en una entrevista como el poeta opinólogo. Sí, pues eso fue mi amigo Bain Vialta, y tiene que ver con el acento de Opinología. ¿Eso tiene que ver con la conexión con Opinología? Exactamente, es un libro donde publico textos de dos tipos, en el fondo. Cosas donde hablo de poesía, de opiniones sobre poesía, pero no desde la perspectiva académica, sino más personal, más subjetiva, y hablo mucho de televisión y de farándula, y combino esas cosas. Ese libro se puede descargar en www.cumshot.cl. O sea, www.cumshot. Eyaculación. Cl. Significa. Gratis. Gratis, claro, exactamente. Ya. Oiga, y terminemos un poquito hacia la larga, que se nos va la hora, pero mira, usted, voy a leer, trabajas con el músico Ricardo Luna en experimentos que unen poesía con sonidos electrónicos. Sí. ¿Ah? Sí. Y ese es un trabajo, que vamos a terminar escuchando. Claro, lo que vamos a terminar escuchando, es un disco que se llama Quick Faith. Pero ese es su trabajo presente. Que está ahora, usted está unado en eso. Lo que acabo de sacar. De hecho, el otro día compartimos una lectura junto y te tocó música. Amigos del Cabaret, Pésima Idea, que les mandaba muchos saludos. Y ahí saqué este disco que se puede descargar gratis en mi página de Bandcamp, que es felipecusen.bandcamp.com. Yo le propongo que todos esos links me los tire y después los pegamos en la página del programa. Buenísimo. Facebook. Y esto es Quick Faith, y esto es un trabajo de poesía sonora, son solamente sonidos vocales que yo proceso. A algunos les va a parecer que no son vocales porque están muy procesados, pero es lo que estoy tratando de investigar ahora, que es una mezcla entre mi voz y sonidos robóticos, secuenciados, y sin significado. Eso es como un trastorno. Apuntando nuevamente a no decir nada, que ese es siempre mi gran objetivo. Muy bien. Oiga, Felipe, repita primero dónde podemos bajar su disco. El disco es www.felipecusen.bandcamp.com. Oiga. Muchas gracias por estar Muchas gracias, Diego, en esta sala locutorio. Muchos saludos a todos los amigos sindicalistas que han estado viendo. Clotario Blesi, Luis Emilio Recabar y Víctor Jara. Así que muchos saludos a todos y gracias por escucharme. No, pues gracias a usted por aceptar la invitación y presente usted, pues nos vamos a despedir con una canción suya. Sí, que en este momento poema sonoro. Se llama Quick Litany, Letanía Rápida. Ya, pues chao amigos, hasta el próximo viernes.